11 de la mañana con 32 minutos, es momento de clásico, momento de disfrute del hincha de Nacional, que ganó de atrás en la hora con un penal mal cobrado. Así ganó Incluso, es tu opinión, hay libertad de expresión. Incluso, y tu opinión es que ganó con uno menos, incluso sí. En el día de ayer, señores. Columna deportiva de Darwin, ¿cómo le va, Darwin? ¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Otro clásico más. Otra vez esta asquerosidad que nos toca vivir todos los años. Y parece mentira, bueno, el Estado lo sigue permitiendo, Bueno, usted dice por la violencia que a veces se genera de una manera que no, eso es lo más divertido que tiene. ¿Cómo divertido? La otra bobada entre los hinchas Peñarol, no, y Nacional, todo. Es lo que sí, me aburre. Sí, hubo una zona balcánica en el estadio ahí entre el Ámsterdam y la Olímpica. Incluso eso es tremendo. Sí, bombas de humo en realidad. Ah, pues pensé que bengalas. Perdón, no bombas de humo, viejo. No, los oyentes dicen acá que tiraron bengalas. Yo qué sé. Yo no vi bengalas, capaz que sí. Yo vi bombas de humo que volaron desde el Ámsterdam hacia la Olímpica. Son normales. Bueno, son normales algunos igual sin tirar bengalas. Alguna butaca. Eso también es lo que es detestable, Darwin, y eso es lo que el Estado podría prohibir en algún momento, ¿no? Eso es lo que dice. No, el Estado debería prohibir los clásicos, para mí, porque para que no se genere violencia. Sumergen en... No, violencia, ya le digo, es de lo más divertido que tienen, pero sumergen en una estupidez durante unas 72 horas. Sí, desde el viernes monopoliza todos los temas de conversación, no se puede hablar de otra cosa, se cruza con ellos. Pero además con lo escaso que es este tema, ¿no? Con lo poco que da de juego y de maniobra, ¿no? No hay mucho para decir, para... Pero bueno, estamos en este periodo tan agraciado en el que bajo los efectos del clásico, ¿no? Uh-huh, se podría decir así. Sí, y tenemos que dar inicio a nuestro programa, yo para mí, y pienso de que, y también, ¿por qué no?, el programa del Macro que se llama ¿Qué jamones que tiene Ubriaco? ¿Qué tal, Macro? ¿Cómo está? ¿Qué es eso? Qué jamón, qué piernocha de Ubriaco. Un árbitro de casi 2 metros. Sí, está parado. Impone respeto, la verdad, sí, ¿eh? Sí, sí. Y se podría poner los llores un poco más flojo también, ¿no? O conseguir uno más amplio, ¿no? Exalta el volumen de sus piernas. Qué jamón de Ubriaco, viejo. Y entonces hemos vivido el clásico. Gregorio Pérez perdió los últimos 3 partidos. Sí, también y empató perdió el anterior. 11 de los últimos 12 puntos en disputa. Ahí está. El clásico de atrás, sacando a un punta y poniendo un lateral derecho B. Teniendo en cuenta su última experiencia en Peñarol, yo supongo que cada vez que suena el celular se le debe paralizar el corazón a Gregorio, ¿no? A llamarlo ahí. Que dijo que estaba tranquilo, que la derrota era injusta y que estaba de pie y que no había bajado los brazos y que matemáticamente todavía queda una chance para Peñarol, aunque obviamente es muy difícil. Y que cada vez que le llega un SMS se lo acelera el preparador físico antes. Que es más joven y fuerte de espíritu. Ah, igual hay que agradecerle a Gregorio que el de ayer no haya sido un 0-0 gigante y rotundo, ¿verdad? Como si fueran todos los clásicos de los otros clásicos de los otros países que se jugaron al mismo tiempo, señor. Boca y Racing 0-0, Olimpia Cerro Porteño 0-0, el otro, hay uno ahí en Chile, Universidad contra algún Colo-Colo o algo así. Eso, Universidad de Chile contra Colo-Colo 0-0, y el otro fue Carrasco que perdió 0-2, ¿no? Por supuesto que también le permitió a los clásicos latinoamericanos salir de ese 0-0 asqueroso, ¿verdad? Pero ¿cuándo hacen lo? ¿Por qué digo que tiene mucho mérito Gregorio? Porque ¿cuándo hacen lo que es el partido? En el segundo partido tiempo. Fue pastosamente malo y cansino, estamos de acuerdo, ¿verdad? En el segundo tiempo se puso lindo, en algún momento. 3 minutos. Un ratito. Los 2 goles ahí. Claro, los 2 goles seguidos, exactamente. 3 minutos de estertor, punto. Sí, y en el final ahí era un poco golpe. Claro. El otro gol, sí, claro. Pero ¿qué estamos hablando? No, de la expulsión, el córner, el gol. Pues sí, todas cosas que no se parecen nada a lo que da el fútbol, digamos. Sí, ¿no? Pero en general estoy de acuerdo con usted. Fue un partido feo, deslucido. ¿Cuándo se enloquece el partido? El momento en que el partido... Cuando Gregorio hace el cambio, cuando pone a Gunino de lateral y sube a Rosano de volante. Señor, entra Gunino, lateral derecho y por el puntero de Peñarol. Sí, y ahí pasa Rosano de volante, en realidad arma un 4-4-2, Gregorio. El cambio es al fútbol lo mismo que ponerle la película de Meteoro de los hermanos Wachowski un epiléptico. Algo va a provocar. No es normal. Yo creo que esa bestialidad desestabilizó todo. El problema es que lo estaban desbordando por el costado izquierdo del ataque de Nacional. Gonzalo Bueno había entrado muy bien y necesitaba hacer algo para controlarlo. No. El problema es que no sé cuál es el problema, la verdad. No quiero hacer un diagnóstico clínico de acá de Gregorio Pérez, pero una persona que saca personalidad no le falta, ojo. Sacar un punta en un clásico que tiene que ganar y que va 0-0 y poner un lateral derecho, la verdad que lo que es personalidad no le falta a Gregorio Pérez, eso hay que decirlo, chapón con la personalidad. Pero ahí viene ese gol de pedo de Rosano que hace Peñarol. Sí, increíble. Que tira al centro y se le mete al petizo que ataja al Nacional. Increíble dónde pega la pelota, una pelota que está bajando y que pega como en la parte de abajo del travesaño. Es claro, muy raro. Y bueno, no es tan raro si uno ve el petizo que ataja al Nacional, ¿verdad? Pero era una pelota imposible para cualquiera, ni Peter Schmeichel en su mejor momento, no, le digo. Van der Sar esa con el codo la saca al córner. Van der Sar. No, ¿por qué? Porque es un golero que con la altura necesaria para ser golero. No un petizo de 1.72. Es seguro. Muñoz está arriba del 1.80, seguro. Sí, con el mismo centímetro que Alvin mide 1.83, señor, por favor. Usted no puede pensar que todos los jugadores mienten la altura, porque después se ve en la cancha. Por la altura. Supuesto que mienten la altura. Pero no puede medir la edad, la edad es incomprobable después, porque tendría que hacer una investigación. La altura también es incomprobable, mijo, nadie anda con un centímetro en la cancha. No, porque ahí le mienten como loco la altura, señor. En la ficha del jugador viene 1.80 y dice, yo mido 1.80 y te saco una cabeza, monstruo, ¿cómo es? No, uno se da cuenta, no puede ser. ¿Quién se da cuenta? No se da cuenta de nada, viejo, ¿cómo vas a ver ustedes si son todos petizos? Como cuando le ponen... Estoy yendo la ficha. 1.84, 81 kilos. Ficha del Club Nacional de Fútbol Oficial. No es muy alto para un arquero, eso es verdad, Darwin, pero es 1.84. ¿Quién piensa que le miente? ¿No te piensa que...? Por supuesto que miente, señor, miente Nacional y miente los agentes, el jugador, para poder venderlo, viejo. Nadie va a comprar un golero. Pero usted puede joder que la rodilla está bien y tratar de pasar una resonancia magnética, pero no puede joder la altura. Llega a España, pero lo miente. Sí, señor, pero ya es tarde, ya cuando está ahí es tarde, viejo. Se habrán rebotado los jugadores. Pregúntele a cualquier equipo de básquet uruguayo con los Yankees. Sí, que se achican en el avión. Está bien, puede ser. ¿Qué le voy a decir? El Yankee de 2.03 que... Si acá mandaron a Darío Rodríguez en lugar de Varela y después dijeron, bueno, entonces que venga el otro y fueron... Sí, claro, señores. ¿Qué le voy a discutir? Miente. Entonces, el petizo que ataja Nacional se le metió por atrás la pelota. Se le mete al petizo. Y después viene el gol de Nacional, que es una cagadita de Carini, como corresponde. Sí, igual no era una pelota fácil, porque tenía dos jugadores adelante yendo a la pelota, que además pica antes de llegar. Un poco tan pudo difícil. Pudo haberla cortado Carini, es no, verdad. ¿Cómo pero pudo haberla cortado? Pudo haberla cortado. Se tiene que haber cortado la de él propia, cuando llegó a su casa, señor. Y bueno, ahí apareció Gonzalo Bueno. Lo que pasa es que Carini tiene, se distrae y tiene demasiada confianza en sí mismo, y siempre da la sensación de que no se quiere ensuciar, Carini. Fue abajo a esa zona llena de tierra que a él no le gusta. Y le saltó la pelota por arriba como un conejo y entró el bueno de Nacional por atrás. A un golero vive en la no tierra. No le gusta la tierra a él, no le gusta, señor. Le corre el gel y todo eso. Y entonces te fue ahí abajo, ahí, y después todo un bostezo de vuelta y al final otra locura. Una locura protagonizada por quién. A ver. ¡Por Gunino, señor! ¡El cambio de Gregorio, que le dio todo a este clásico Gregorio! ¡Todo le dio! Bueno, se entregó al mismo, dice usted, al espectáculo. ¡Claro! Porque además puso a Gunino, señor, que es un jugador de esos que parece signado para la desgracia. Ya el lateral derecho es un jugador de por sí que en general aparece en las desgracias. Siempre en la desgracia está. ¿Por qué? O no o siendo desbordado, o no cerrando, mirando al que cabecea. O una pelota que se va metiendo al arco y él la termina de meter. Esas son bien cosas del lateral derecho. Bien cosas que le pasan a la carrera del lateral derecho. Cuando uno va a ser lateral derecho, tiene que recibir el consejo de un adulto que le diga, mira, mijito, te van a pasar este tipo de cosas. Tenés que tener alta tolerancia a la frustración. Exactamente, porque te vas a meter goles en contra, te vas a quedar en el primer palo en los centros y la pelota te va a pasar entre las nárpides, te va a pasar todo ese tipo de cosas. Te va a caer generalmente el mejor jugador del otro cuadro por tu lado. Y te va a dejar loco. Sí. Bueno, entonces, pero Gunino es especialmente como le digamos, ¿no? Es como especialmente hecho para esta cosa. Predestinado. Uno lo ve, sí, ya mismo porque es pelirrojo, ¿verdad? Y el jugador pelirrojo, sacando decisiones que confirman la regla, como el Colorado Scholes, el Colorado Scholes que... Año que tiene la virtud de pelirrojo que no está ni en la línea extrema defensiva o ofensiva. ¿No? En el medio, señor, es fundamental, porque el pelirrojo lo que hace es que... resalta mucho. Y deja muy fácil ver la línea del orsay. Exactamente. Con el pelirrojo, tanto de delantero como de defensa. Pero además el Scholes se fue quedando pelado, como corresponde. Claro, ocultó. Más pelado que pelirrojo el Scholes, sí, claro, se dejó caer el pelo. Y bueno, y entonces Gunino... salvó este partido 0-0 Gregorio, ¿verdad? Gunino después se manda la esa que la que es espectacular, Gunino también, ¿eh? Una tajada memorable, ¿eh? Si Carini hubiera atajado como Gunino. Es dos manos, ¿no? Y levanta las dos manos, creo que le pega en la derecha. Yo creo que le faltó agarrar un diablo, o sea, le faltó agarrar una cuerda y jugar como con el diablo, digamos, claro. O sea, hacer malabarismo en el semáforo. Y evitó de esa forma que el clásico lo definiera Renato César, que era el que venía entrando por el medio. Sí, que hubiera sido mágico. Hubiera sido mágico que Renato César, al que me imagino que todo el estadio se habrá preguntado, quienes no tenían radio, la habrán preguntado, que tenían, ¿quién entró? ¿Quién es ese que entró? Sí, seguro. Sí. No, yo cuando lo vi pensé que era Matías Vecino, pero después, no es Renato César. Renato César, señor. Y bueno, es un juvenil que tiene muy pocos minutos en la primera de Nacional, pero que ya ha jugado algún partido. De hecho, creo que debutó de la mano de Carrasco. Dijeron en Temple, dijeron que era el debut. En clásico sí, igual que Gonzalo Bueno, pero en primera división yo estoy convencido que lo vi jugar con Carrasco ya, Renato César. Y con Gallardo también. No olvidemos que en Peñarol. En un momento entró Guichón, ¿no? Que para la hinchada de Peñarol. Facundo Guichón, sí, pero delante Guichón por izquierda. Ya había jugado el partido pasado. Sí, está bien. Me hasta la gente... un gol creo que tiene Guichón en primera. Guichón. Ahí, ¿la vio? ¿Lo qué? Ah, una bandera, sí, de la localidad de Guichón. Pero es increíble porque estaba ahí entre la Colombia y la... Pero imagino que los hinchas de Nacional y el 70% de los hinchas de Peñarol también se codeaban cuando entró Guichón, a quién corno era, si no tenían radio, digo, ¿no? ¿Y qué le pasó a la cámara que estaba en la Colombia de Temple? No sé. Que tenía como un coso ahí, como un círculo. No, círculo empañado. Ah, no sé, capaz de mandar una de las cámaras viejas para esa posición. Ah, de las viejas, no sé. Pero insistían con esa toma y claro, lo que estaba en el medio no se veía. Porque tenía toda una parte difusa. Pero bueno, así que Gregorio, con ese cambio corrió el eje de rotación de la Tierra como 5 o 6 centímetros lo menos. Si el terremoto de Chile lo corrió no sé cuánto, no sé cuánto mucho más. Quería decir. Muy bien. Y fundamental, Gregorio. No hubo excusa, dijo Gregorio. No, sí, nos dimos cuenta. Si no, le tendría que haber explicado por el altoparlante a todos qué mierda hizo cuando puso a Bunino y sacó a Silva, ¿verdad? No busca excusa ninguna. No te merezco a nadie, pero creo que es un resultado injusto. Ah, el viejo truco del resultado injusto. Gregorio Pérez apelando a esa triquiñuela. Evidentemente ya no le queda ni zarro en las tripas de pobre hombre. Está desesperado con lo último, aferrándose a lo que ya no tiene. Tanto es así que como es bueno, se da cuenta de la canallada que va a cometer y se ataja diciendo no busco excusa y no demerezco a nadie. Pero apela al último salvavidas de los técnicos, que es el resultado injusto. Claro, y se abraza sobre todo al primer tiempo, que ahí sí Peñarol tuvo opción de hacer un par de goles y cambiar absolutamente la historia del partido. Son increíbles los goles que erra Santiago Silva. Los goles que erra Santiago Silva, la verdad. Tremendo. Qué habilidad. Son dos pelotas que son más fáciles de meter que de sacar de la cancha. Seguro que es mucho más fácil meterla que sacarla para donde la sacó él. No, tremendo. Por lo menos cerca. Hay una que la cucharea con Muñoz en el piso, vencido, varios metros por arriba. Y otro que dentro del área chica, con su pierna hábil, le pega y la levanta al infinito. Bueno, su pierna hábil. Bueno, es usted mismo lo que está haciendo usted. ¿Tiene alguna pierna hábil? Claro que sí, es un buen jugador. No estuvo fino ayer en la definición. ¿Cómo que no estuvo fino? ¿Qué es eso? Y estar acertado. Correcto. Ah, acertado, claro. Sí. No, nos dimos cuenta, sí, que no estuvo. No, después hizo una buena que le termina pegando de derecha sobre el final del primer tiempo y genera una buena tajada de Muñoz. Hay que admitir que es un Gregorio 2.0, ¿no? Ajá, ¿por qué? Utiliza artimañas de la nueva generación de técnicos que hablan de una justicia de los resultados como si fuera algo científico el fútbol. Uh-huh. De quién propuso más toda esa cantarola tan arraigada en el mundo futbolístico de hoy. Ha evolucionado en lo peor del fútbol, Gregorio. Que es el director técnico que está a la defensiva, que sale a sostener su trabajo a la desesperada, digamos, ¿no? Lo otro de Gregorio 2.0 es que ya ni siquiera son buenos las pelotas quietas de su equipo. Peñarol en el primer tiempo pateó 10 o 12 centros de córner y tiro libre, pero no pasó nada, ¿eh? Única consecuencia, el enaltecimiento de la figura de Jadson Viera. Sí, que tiene un imán en la joroba. Esta tiene un imán, nos dimos cuenta todo. Le caían todas las pelotas a la joroba. Está pelado, Jadson Viera. Con razón está pelado. Sí. Con la, es el rozamiento de la pelota ahí en la cococha, viejo, le caen todas a él en la cococha. Qué pelada que tiene el chino, la había visto cotelear. Tienen el mismo corte de pelo, el corte de pelo del hombre triste tienen, de Jadson Viera y Recoba. El honguito dejado. Sí, el peluquero del Parque Central le dice, ¿te hago el del hombre triste? Sí, sí, haceme el del hombre triste, dale. Entonces tiene... Qué pelo de hombre triste, Dios mío. Bueno, y el Chino Recoba, que tomó la mejor decisión de su vida al irse de Danubio a ofrecerse regalado, a arrastrarse a Nacional. Sí, con un contrato de rendimiento. Era un exjugador de fútbol en Danubio. Sí, cobrando, pero cobraba mucho más de lo que cobraba en Nacional. Bueno, si es que cobraba. Pero ¿en Danubio? Sí, en el contrato decía que no le pagaban más de lo que cobraban. No lo sé. ¿No le pagaban en Danubio? No lo sé. ¿Usted sabe algo? No lo sé. Capaz que le deben, no es que no le vayan a pagar nunca. Claro, algo, pero generó una alguna lado Ferrari le tiene que haber echado. Algo tiene que haber hecho, viejo. Nafta. ¿Eh? Sí, supongo que tiene un sus edil, reservas en Chino Recoba. ¿Qué crees? ¿Un edil? ¿Cobran más de nafta? ¿Cobran más de Europa? ¿Cobran más de Ferrari? Es ridículo. Yo. Anda con dos Ferrari acá, no se trajo las dos Ferrari. No, le ha dejado una en el lago de Como. Sí. Debe ser anfibia una de las Ferrari. ¿Eh? No, tiene casa ya que la alquila, así que... El lago de Como, viejo. O sea, ahí vivía cuando jugaba en el Inter, sí. ¿Dónde vive George Clooney, viejo? Sí, sí. En un barrio muy rico de Milán. Sí, están ahí, están Julio Iglesias, el Papa y George Clooney, y Recoba. Están todos juntos ahí. ¿Qué pasa? ¿Está bostezando, viejo? No, ¿está aburrido? No. Fui a decir algo y me apreté la garganta al mismo tiempo. Una qué bien. Una combinación que no tengo prueba el botija. Tengo un dolor de muela y me toqué al mismo tiempo. Pero es un botija chico, ¿eh? No, hay que reconocer el esfuerzo. No, porque dolorido se mantiene al aire. Bueno, No me dio el dolor de muela para la frase. Pero fíjese que no solo Nacional ganó el clásico con un gol del Chino Recoba sobre la hora, dándolo vuelta con su ingreso, sino que muy probablemente Danubio salga campeón. Increíble. Cosa que no hubiera conseguido si él estuviera en el plantel. Como sabemos todo lo que sucede cuando el Chino Recoba está en un plantel, que no sale campeón. Claro, puede ganar un clásico, pero dar la vuelta... Es difícil. Complicado. Difícil. Bueno, alguna ha dado el Chino igual, ¿eh? De estas media vueltas. Sí. Las media vueltas. Alguna clausurita, alguna apertura. Sí, bueno, claro, pero todos han ganado. Y si se han jugado 1000. Todos han llegado a ganar algún clausura o alguna apertura, viejo. Yo creo está que... Rocha, sí. Darío Rodríguez está en una danza que le afecta el calor ya. Por eso, mucho calor ayer, estaba bravo. Sí, por eso jugó tan bien la Copa Libertadores, Darío. Porque es del invierno. Porque era de noche y estaba fresquito, señor. Se ve que de esos viejos lo que le afecta el calor. A Thais no, por ejemplo. No, ¿qué lo parió Thais? Es un caso diferente. 38, 39 años. Caso de viejo diferente al de Darío Rodríguez. Está, pero... Ah, como nuevo está. Sí, aguanta. Estaba jugando en Parque del Plata, lo fueron a buscar de Danubio. Sí, claro, pero es que la verdad, en Parque del Plata la había de escocer igual, ¿no? En Parque del Plata, en la playa, la estaba C. jugando. No, juega en la C, Parque del Plata. Ah, Parque del Plata el equipo. Sí. Y otra cosa que quería preguntar. Usted que ve poco, yo veo poco fútbol, la verdad. Uh-huh. Tengo que decirlo, ¿no? Comentarista de fútbol, pero veo poco fútbol. Es lo necesario, Darwin. Claro, porque tampoco me quiero contaminar mucho, porque cuando uno ve demasiado fútbol se contamina. Entonces quiero mantenerme bien, vio como eso... Como eso que dicen que no, eso que escriben que dicen que no leen, para no contaminarse. Y yo soy lo mismo, señor. Comento fútbol, pero miro poco fútbol para no contaminarme. Bien, perfecto. Y, me parece a mí, ¿no? Porque me habían dicho Rowling, ¿no? Quiero hablar de Rowling. ¿De JK? ¿O de Alexander? Alexis, en realidad. Alexis Rowling. ¿Quién le dice? No tiene tilde, señor. El apellido es Rowling. Como un armenio que se acentúa en un lugar donde no tiene el tilde y tendría que ir, pero es un apellido armenio. En este caso, pero Rowling. Este no es armenio. No es armenio. No sé qué origen es. Sí, por eso. Pero si fuera armenio, le diríamos, sería Rowlingian. Sí, no, es Rowling, viejo. Bien. Es un poco animal, ¿no? ¿En qué sentido? Y es medio un caballo de carga, Rowling, ¿no? Porque no. A mí me habían vendido que era el coach negro. Pero... No tiene la altura de Coates, pero es un jugador rápido, con buena capacidad para el quite, lo que más tiene mal, como zaguero. No, ¿por qué? ¿Los vio muy bruto? Ah, lo vi brutazo lo vi. No, me parece un zaguero interesante, Rolín, con momentos de buen fútbol incluso. Ah, no, entonces debe ser porque lo vi poco, por eso le preguntaba a usted. Y a Pedro no le cobran una favor porque es brasilero, ¿no? Y bueno, está la de, para mí, penal, para el resto del mundo, Favo fuera del área. La de Rowling, justamente. La de Rowling. En el arranque del segundo tiempo. La discusión es así. La zapatilla, Pedro, en el partido. Sí. La 5 no se cobraron. A mí, si no se entere Mujica, porque lo llama al orden a los jueces. Sí. No están favoreciendo la política. No están cuidando la relación con Brasil. El presidente de Relaciones Exteriores del Buen Vecino, que pide nuestro presidente, señor, lo tienen tejido al brasilero. Tiene una situación como tienen los yanquis en el metro, ¿no? Vale todo. Con no menos de 2 o 3 full por partido que lo hacen y no se los cobran jamás, ¿eh? Sí, fue un arbitraje también de darle bastante continuidad al juego. El de Ubriaco de ayer hubo varias que parecían falta. Se va al juego dejando que le peguen al brasilero, digamos. Bueno, lo que pasa es que Pedro le agarra muchas veces. No le creen, viejo. Es como que no le creen, ¿eh? No es por continuidad, ¿eh? Piensan que es cuentero. Piensan que, claro, ¿y por qué? Porque es brasilero. Y puede ser. A Matías Sosa le pasaba algo parecido, sin llegar a ser de la incidencia de Pedro en el fútbol de Nacional. A Matías Sosa al principio del campeonato, el argentino que fue titular. Ah, después por suerte se agallaron, no lo puso más y no le pasó más. Estaba jugando en tercera, entró por la lesión de viudez y la fiebre de Peralta. ¿Peralta tenía fiebre o no tenía fiebre? Sí, tenía fiebre, por eso quedó descartado la noche anterior. Ah, está. Esa es la versión de Nacional, por lo menos es el chico. Claro, también, bueno, que la versión oficial. A mí lo que me impresiona es que a los compañeros de Pedro, o sea, que no es una cosa en contra de Peñarol, ¿entiendes? Es en contra de Pedro. Porque a sus compañeros sí les cobran full, o sea, le cobran full en contra a Silva, a Zambrana mismo, el gordo Zambrana. ¿Cómo está de gordo Zambrana? Es así el físico del... No, es así. Está más gordo y más de esto, viejo. Sí, sí. Si no se entiende que no juegue. Entonces, que le dan full, que a Pedro no le cobrarían jamás, lo mirarían con cara de no vengas a engañarnos con tus artimañas brasileras acá. Este es un país de gente honesta y despierta. ¿Entiendes lo que les digo? Dice que hay xenofobia en el arbitraje. Ah, yo creo, sí, ¿eh? A Pedro no le cobran nada por esos lentes que usa para dar notas, Darwin, es eso. Dice, y los aparatos deben influir mucho también, viejo. Usa aparatos. Bueno también tiene aparatos, ¿no? Gonzalo Bueno creo que sí. Medina salgo de Guren, siempre le pasa algo, pregunta bueno, acá. Bueno, vamos a eso, ¿no? A lo más emocionante que tuvo todo el partido, que fue la patada voladora de Núñez. De las mejores jugadas del campeonato, sino del mundo. Probablemente sea la mejor postal de este campeonato apertura, que ha sido muy malo desde el punto de vista futbolístico. Tan malo que lo va a ganar Danubio, que es una lágrima. 5 goles en contra en 13 partidos. Una defensa espectacular la de Danubio. No, no se destaca en final por eso. Viejo, ¿no? Una defensa digamos, solo hizo más goles que 6 equipos en el campeonato de Danubio. Muy pobre desde el punto de vista ofensivo. Pero vamos a la patada, ¿verdad? Sí. Lo bueno. No nos quedemos en lo malo. Le pega a 2 con una sola patada, señor. Quiero destacar eso. Con una pierna. Sí. Porque no es de esas que cambia de pierna en el aire como haría Bruce Lee. No, es con 2 partes distintas de la pierna. Con la misma pierna atiende a 2, a uno en la cara y a otro en el hombro. ¿Qué? Y los tira a los 2, un prodigio, la verdad. No. Esta se la he visto a Jackie Chan, a Van Damme, a Diesel capaz, y no sé si a Chuck Norris. No, la imagen es maravillosa, le pega con la plancha a Medina en la cara y le baja con la canilla, digamos, la tibia, sí, y el peroné entre la cara y el hombro. Espectacular. A Alejandro González, que claro, queda tirado, pero después le da vergüenza quedarse tirado ante la situación de Medina, que quedó fulminado. Claro, que le pegaron una, la verdad, es para levantarse y surtirlo, ¿no? Lo que pasa es que Núñez está grande igual. Pero... No, pero además no se podía levantar Medina, cuando se quiso parar en un momento fue al piso de nuevo. Sí, no sé por qué yo estaba parado aplaudiendo y como la tele está medio baja, no veía. A ver, el cuerpo médico... Me quedaba la mirada por encima de la televisión. Estaba aplaudiendo la jugada de Núñez. El cuerpo médico asume un riesgo tremendo al dejarlo en cancha, ¿no? ¿Quién? El cuerpo médico nacional. A dejarlo a Núñez en cancha, sí, totalmente. No. A dejar a Medina en cancha, porque un tipo así puede tener un golpe fuerte que derive en algo a los 10 minutos, a los 20 minutos. Sí, lo vas a sacar a Medina pudiendo no jugar. No quería salir Medina. Con una venda y toda la sangre en la cabeza, es el sueño de él, señor. ¿Por qué le va a cortar el sueño? Es el tipo jugador que sueña toda su vida con hacer un gol en un clásico con la cabeza colgando el cuello porque se le rompió la médula y jugó arrastrándose durante 30 minutos a la cancha como una babosa, señor. No tengo duda, pero la responsabilidad médica derive por encima de eso, ¿no? ¿Eh? Y arriesgar. Como ahí por encima para los sueños de la gente, la responsabilidad médica, inmundo. Sí. Es que no se iba a dejar sacar Medina. No tenía cambios, pero según lo que contó él, lo que le decía a los médicos es: no quiero salir. Y los médicos le decían: quédate tranquilo que no hay más cambios. Sí. Así que vas a seguir. Lo atendieron unos minutos y ahí entró con un vendaje y más o menos lo logró sobrevivir al partido, pero yo creo que le preguntaba a la defensa con una de Peñarol, silla de rueda igual, cómo iban y dónde, de rueda todo el segundo tiempo, esa pérdida del partido y emocionar más todavía al mundo. Sí, que es el gran fuerte de Medina. Es por eso está emocionado. Además de que porque se fue a pedir por favor que lo llevaran y todo es igual que Recoba. Fue en la misma oficina que Recoba, a la misma ventanilla. La ventanilla única ahí de ruego entrar. Vas y pedís por favor, yo no cobro nada. Y entonces, es el sueño del señor, ¿cómo le vamos a cortar ese? El cuerpo médico lo dejó en cancha porque no le creen nada. Yo tampoco le creo, siempre le hago, pero pará, no se va a hacer el Kina Mood, se desmayó. Si eso fue una actuación, es brillante. Es el lo mejor. Tiene un futuro maravilloso. El momento que va al piso, groggy, absolutamente es increíble. ¿Qué actuación, viejo? ¿Te vio la patada que le metió la otra bestia peluda? No, tremenda, la patada es tremenda. El ángulo que la mostraban era tremendo. Se la lleva el defensa de penal, ¿quién es? Alejandro González. Es Alejandro González. Que se lleva también un pedazo de la patada, una rodilla ahí. Porque claro. Pero muy poco. Sí, un claro. Empujón con una pierna, digamos. Sí, claro, señor, casi nada, una esquirla. Nada, viejo, es como lo mismo que se llevó la ciudad vecina a Nagasaki. Darwin, hay una cantidad. Viejo, ¿entiende? lo que vendría a ser el sauce de Nagasaki ahí. ¿Entiende? Ay, no, y nosotros nos llevamos la bomba, dale, vos, pero mirá el otro como quedó. Hay una cantidad de correos y mensajes. Mirá los Nagasaki, el clásico, y paso a compartirlo con usted. Darwin, hoy no hacemos que esperamos el 1 de mañana. ¿No hacemos? No, porque hay mucho correo clásico y mensajes. Ah, correo, sí, ¿sabe cómo le dicen? No. La cara de mente que tenía la camilla no tiene nombre. Impresionante la cara que tenía en la camilla, claro, de Medina. Un poco se nota la marca de Julio Rivas en esa psique también, ¿no? Porque ahí, yo le recuerdo a la gente, apoyó las manos Julio Rivas como la porquería esa de Hollywood. En Liverpool. En la calle que apoyan las manos, ¿vio? Sí. ¿Vio eso? Lo que hacen los tarados de Hollywood, que acá hacemos unos soles. Sí, ahí, sí, todo. Sí, sí, salón, sí, de la fama. Ahí está, sí, la cosa. Y Julio Rivas lo hace, pero en varios cerebros de jugadores. Eso. Y siempre en sus manos, en sus propias manos. Y está en la manito de Julio Rivas. Está la manito de Julio Rivas. En el cemento de Medina. La cámara esa de Colombia que le veía un círculo es la de traverso, de subrayado, le dicen acá. Ah, claro, llevaron la de traverso. Ahí le ponen la cara a traverso. Por eso es que no le vemos. Por eso es que es el hombre con el rostro difuminado. No vas a decir nada del codazo que nos fue expulsión para ver otra vez. Nos robaron. Dice acá el de Avero. Una jugada del primer tiempo donde Walter López se trepa arriba de Avero y Avero se lo saca con un movimiento brusco del brazo derecho. Pero no era como el toro mecánico, eso no vale. Sí, que el toro mecánico le tira un viaje a Pablo. No, es que en un momento Walter López estaba con las patitas revoleándola en el aire varios segundos. Para mí es una alternativa válida del toro mecánico, señor. Cualquiera que se haya puesto en el lugar del toro mecánico sabe que bien le puede tirar un huascazo. Varios le pegan, incluso de Nacional al Borges por Rolín, es un bagallo, Rolín, dicen acá, varios, y correo. Bueno, se verá con el tiempo. Andá a cagar, Borro, Rolín y Núñez, todo el partido pegando, dice acá. Una opinión fría y analizada. Sí, para mí es un caballo. Bueno, el algoritmo del Borre pasó. Con todo respeto, He actualizado el algoritmo. No, lo que te pido, por favor. No. Me da que. No, lo va a escuchar usted. Nacional tiene un camino más. Es ciencia, a ver. Nacional tiene un camino más. Más accesible que Danubio. Lo secó, lo mató. Wanderers y Liverpool. Muy bien. Le ganaron a Peñarol. Y a Danubio le queda Cerro Largo de visitante. Los dos que le ganaron a Peñarol, ganaron todo a Peñarol. Mi bueno, claro. Hace un mes y medio que todo el que se le ponga frente a Peñarol le gana. Son dos de los protagonistas de esta racha negativa de Peñarol. Y a Danubio le queda Cerro Largo de visitante la próxima fecha en el Ubilla. Oh, dificilísimo. Partido complicado. Se ha hecho. Es como ir al Hernando Siles de La Paz, ¿no? Se ha hecho fuerte Cerro Largo jugando en Melo. Se hizo muy fuerte Cerro Largo. Sí, creo que perdió solo con Defensor. Solo con Defensor perdió. Creo que no perdió. Y con Rentistas, por ejemplo, que de visitante saca mucho fuente, ¿lo perdió? Rentistas está muy mal en la tabla. Fuerte. Y el último partido es con Bellavista, que es el último de la tabla. Bellavista está fuerte también. Bueno, de los ¿quién dirigía Bellavista? Diego Alonso. ¿Alonso sigue? Sí, bueno. Sacó un punto en mil. Claro. Le ganó a Nacional. Y viene haciendo mejores partidos, por lo menos, que en el arranque del campeonato. Pierde 3-1 por menos. A Defensor le estuvo por ganar en esta fecha. ¿Cómo salió? 2-1, perdió, le iba ganando 1-0. Bueno, ¡ah! lo dio vuelta al defensor. Entonces, con ese criterio, Gregorio Pérez hizo un partido. Me voy con dos conceptos de los que usted tiró en la columna, de refrescados y refrendados por los oyentes. De lateral derecho, cierto, dice Federico y varios más. Por ejemplo, Federico dice era lateral derecho, metí un par de goles en contra, me comí cañito, desbordes. Es verdad, Darwin, una vida desgraciada la de lateral derecho. Después de Wikipedia, varios me traen la información que contrasta con la página nacional, 1.81 para Rodrigo Muñoz en Wikipedia. En Wikipedia bajó 3 centímetros. La semana que viene mide 1.76. Es un petiso, señor. Un petiso. Hasta mañana.